Simroid es un robot que simula a un paciente con todas las características humanas para que los odontólogos puedan hacer sus experimentos. Este robot fue presentado en Tokio, desarrollado por la empresa Kokoro Company. Diseñado principalmente como herramienta de formación para los dentistas, este robot es capaz de seguir las instrucciones habladas, reaccionar de manera humana ante el dolor, gracias a que en el interior de su boca está lleno de sensores. Además, gracias al comportamiento de este robot, los dentistas aprenderán a tratar mejor a sus pacientes reales. Además de sensores en los dientes, Simroid también cuenta con sensores en la garganta y puede simular reflejos de náuseas si se inserta el instrumento dental más allá de lo normal. Cuenta con sensores en el área del pecho, pues si a algún dentista se le quiere pasar la mano.